El tema se titula El llamamiento. ¿A cuántos los llamó Dios en este lugar? A ver, ¿a cuántos llamó Dios en este lugar? Levanten la mano todo el que cree que fue Dios el que lo llamó. Todo aquel que cree que fue Dios el que lo llamó. Bueno, pues gloria al Señor. Para nosotros es este mensaje. Pero voy a estar hablando no solamente de un llamamiento a la iglesia, sino un llamamiento en el servicio, en la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Antes de empezar, oiga lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice que estamos orando para que Dios los tenga por dignos. Óigame, mi hermano, el ser llamado de Dios no es cualquier cosa. El ser llamado de Dios es un privilegio, que Dios nos llame al servicio, que Dios nos llame a su presencia, que Dios nos llame, mi hermano, con su poder. Y la Biblia dice que estas personas oraban para que Dios los tuviera por dignos de ser llamados a integrar la obra del Señor o a servir en la obra de Dios. Pero este llamado que yo quiero hablar, este mensaje no solamente viene para nosotros. Este llamado es para pastores. Oiga, qué tremendo. Un día vamos a tener muchas iglesias alrededor y vamos a hacer mensajes especialmente para pastores, para darles a entender lo que significa el llamado en la obra del Señor. Mucha gente me dice: yo quiero que Dios me use. Y yo le digo: qué buen sentir tienes, hermano. Pero otros dicen: yo quisiera ser pastor. Y yo le digo: mejor cállese la boca, no vaya a ser que Dios lo oiga. Y si Dios lo oye y lo llega a poner de pastor, yo quiero que sepan que el servir en la obra de Dios no es por un tiempo, mi hermano, ni por un lapso de tiempo determinado donde usted diga: voy a servir unos 2 años y después me regreso. El llamado de Dios es para toda la vida. Y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra que vamos a estar leyendo. Amén, hermanos. Una vez más, cuando usted pida a Dios servirle, no le diga qué quiere servir, no le diga en qué área. Él sabe en qué área lo va a poner. Nuevamente voy y le repito: la gente, mi hermano, quiere escoger los puestos, quiere escoger las áreas donde le quiere servir a Dios. Y muchas veces escogemos lugares donde no le vamos a servir. Por eso yo le pido a la gente que sepa, cuando hable con Dios, qué pedirle, cómo pedirle, y decirle al Señor: Señor, que sea tu voluntad en mi vida y no la mía. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo llama como pastor, Dios le va a dar las fuerzas y la sabiduría para poder desempeñar esa área. El pastorado no es cualquier cosa, mi hermano, es algo especial. Dios le va a pedir cuentas al pastor por cada alma. Oiga, qué tremendo. Si una alma se llega a perder y el pastor supo, mi hermano, Dios le va a llamar a cuentas a ese pastor. Y yo me voy incluyendo porque yo estoy en lo que es el área de ser pastor. Ahora, pastor no es por un tiempo también. Yo he oído de muchos hermanos decir estas palabras. Oiga lo que dicen: yo fui pastor, hermanos, allá en mi país, y fui pastor tanto tiempo. Y yo le digo: ¿y qué pasó? Es que después Dios me llamó al evangelismo. Y qué raro que muchos de los pastores se hacen evangelistas. ¿Pero por qué será? Porque confunden lo que es el llamado. Le voy a decir por qué. Mire, el pastorado es como el ser padre. Usted no puede decir: bueno, yo fui papá por un tiempo nada más, después los hijos ya no los quise y los mandé por allá. ¿Verdad que cuando uno es papá o padre de familia, no es por un tiempo? ¿Verdad que no? O por unos meses. ¿Usted cree que será por un lapso de tiempo o para toda la vida? A ver, hermanos, ¿están aquí o no están aquí? Pues participe, amén. Quiero que participe. Cuando usted se convierte en papá, ¿es por unos años nada más o para toda la vida? ¿Verdad que es para toda la vida? Y muchos hermanos, yo le digo, como le decía al principio, este mensaje es para pastores. Hay pastores que me están escuchando, que han dicho: ya no soy pastor, ya ahora estoy en una iglesia nada más sentado. Pues tenga cuidado ese que ha sido pastor. ¿Por qué? Porque Dios le va a llamar a cuentas y le va a pedir cuenta por cada alma de la que Dios le dio a que le cuidara. Esto está terrible, hermanos. Esto está terrible. Y yo quiero que ponga mucha atención a esta palabra, el llamado de Dios. No llamado de Dios simplemente a venir a la iglesia, A todos nos ha llamado Dios. Amén, hermanos. A unos los ha llamado a alabar a Dios, a cantarle alabanzas a Dios. A otros Dios los ha llamado a predicar. A otros Dios los ha llamado como maestros, a otros como evangelistas, a otros los ha llamado como pastores. Como le decía al principio, esto no es por un lapso de tiempo. Por eso cuando usted le diga, Señor, yo quiero ser pastor, tenga cuenta y caso que va a ser hasta que se muera. ¿Está terrible o no está terrible esto? Es una bendición por una parte, pero es un compromiso, no con los hermanos. Yo no tengo ningún compromiso con usted. Yo el compromiso lo tengo con Dios. No es usted el que me motiva a estar en este lugar. Es Dios el que me da la fuerza y me motiva y me da, hermano, toda la sabiduría, todo para poder seguir adelante, para seguir predicando la palabra y para seguir, mi hermano. Porque cuando el pueblo se desanima, oiga, cuando usted se desanima, ¿alguna vez usted ha sentido desánimo? Levante la mano si alguien alguna vez ha sentido desánimo. Cuando usted se desanima, hay hermanos, inclusive hasta el pastor le da una palabra de ánimo. Pero cuando el pastor se desanima, ¿a quién le dice? Cuando yo me desanimo, porque yo también soy hombre, hecho a la misma hechura que usted, y siento en veces desánimo. Pero yo no le voy a decir a los hermanos, hermano, me siento desanimado. ¿Por qué no le puedo ir a decir? Porque yo no estoy para dar desánimo, sino para inyectarle ánimo. ¿Sí me entiende? Pero hay días que el hermano Jonás se siente desanimado. ¿Y sabe qué es lo que hago? Recurro a la oración. Recurro a la oración. Salgo corriendo y le digo, Señor, eres tú el que me vas a dar las fuerzas. Eres tú, Señor, a quien le puedo contar mis necesidades personales. Entonces, hermano, este llamado es simplemente y sencillamente para valientes. Amén, hermano. Porque los valientes no está del que empieza. No es la bendición ni tampoco la recompensa para el que empieza la carrera, sino para el que termina la carrera. Amén, hermanos. Porque al empezar todos empiezan. Pero ¿cuántos iremos a terminar? ¿Cuántos iremos a llegar hasta el último final? Yo espero que todos, amén, hermano. Yo espero que todos lleguemos un día y le digamos, Señor, mira, aquí estamos, Señor. Hemos venido, Señor. Un día nos llamaste, seguimos caminando, le echamos ganas, pero aquí estamos alabando y dándote gloria como tú te lo mereces. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. O sea, mi hermano, una vez más, que Dios tenga misericordia de aquellos que ha llamado, de aquellos que nos ha llamado, y que nos siga dando esa fuerza espiritual para ser dignos de estar en este lugar. Amén, hermanos. Porque nosotros no somos dignos de estar en este lugar. Mas sin embargo, Dios en su grande amor y su grande misericordia se ha dignado en tenernos en este lugar. Amén, hermanos. Por eso cuando usted venga a la iglesia, dele gracias a Dios, porque Dios ha tenido misericordia y se ha dignado, mi hermano, en tenerlo en la casa del Señor. Se ha dignado, mi hermano, en traerlo a la casa del Señor. Y eso es un grande privilegio que no lo podemos pagar a nuestro Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oiga, ¿para qué nos llamó Dios? Primeramente, ahí dice en el versículo 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Oiga, ¿para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahora, ¿para qué nos llamó Dios? Aquí dice: y cumpla todo propósito de bondad. Dios tiene un propósito en esta tierra, y para cumplir el propósito de Dios en la tierra, lo ha llamado a usted. Dios tiene un propósito en la tierra que va a cumplir a través de usted. Amén, hermanos. A través de mí. El propósito de Dios, ¿cuál es? Que las almas se salven. ¿Y cómo lo va a lograr Dios? A través de nosotros. Amén. ¿Con qué propósito nos llamó? Un propósito de bondad. Bondad significa misericordia y amor. Amén, hermanos. Bondad. Aquello que lo da usted con bondad, lo está dando con amor. El amor de Dios es tan grande y tiene tanto amor por la humanidad, que se ha dignado en llamarnos a nosotros para poder salvar esas personas. Amén, hermano. Entonces, el propósito del llamamiento de Dios es un propósito de bondad. Ahora, ¿para qué más? Dice, para toda obra de fe. ¿Para qué nos llamó Dios? Para cumplir toda obra de fe por medio de nosotros. Nuevamente vengo y le repito, ponga mucha atención, porque aquí viene a continuación diferentes personas que han sido llamados por Dios. ¿Qué es lo que Dios pide cuando Dios llama a una persona? Vamos a empezar con Primera de Reyes. Véngase a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Le voy a invitar que lo busque. Cuando lo tenga, dígame con todo su corazón. Primera carta de Reyes, capítulo 19, o Primera de Reyes 19:19. Cuando lo tenga, dígame. Dice, vamos a ver nuevamente personas que Dios ha llamado a través de un siervo. Mire, primero vamos a hablar de Eliseo. Partiendo él de allí, ¿está leyendo conmigo? Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Cuántas yuntas? Una vez más, ¿cuántas yuntas? 12. ¿Cada yunta cuántos bueyes trae? O sea que habían 24 bueyes delante de él, ¿verdad? Y él tenía la última, o sea, la última yunta de bueyes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. Porque, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Estamos oyendo? Aquí estamos oyendo que Dios no llama simplemente a personas porque no están haciendo nada. Ah, este está de haragán ahí, lo voy a llamar, que al cabo lo voy a poner a hacer algo. Hay gente que ha sido llamada teniendo buenos trabajos. Oiga, qué tremendo. Buena posición económica. Y Dios le ha hecho un llamado. Y cuando Dios le ha hecho ese llamado y la persona ha entendido ese llamado y se ha dado cuenta que no fue alguien simplemente que lo llamó, sino que fue Dios, se ha dejado todo por servir a Dios. Oiga, qué tremendo. Este hombre tenía 12 yuntas de bueyes. Si se da cuenta, esos animales servían para arar la tierra, ¿sí o no? Amén, hermanos. Entonces él estaba trabajando, arando la tierra, porque estaba sembrando. En aquellos tiempos no era como los tiempos de hoy. Antes se cosechaba de lo que salía, mi hermano, se vendía, y de ahí sustentaban sus gastos, sus necesidades. Eliseo, mi hermano, trabajando, de repente pasa Elías por ahí. Elías se quita el manto. No crea que se quitó el saco, era un manto, como una cobija, algo así similar, y se lo tiró a Eliseo. Imagínese, Eliseo, le cayó el manto encima. No le dijo sígueme, no le dijo nada. Él entendió cuando cayó el manto sobre Eliseo. Eliseo inmediatamente se dio cuenta que Dios lo estaba llamando a través de Elías. Y en ese momento Eliseo corrió a Elías y le dijo: te ruego, ¿se da cuenta? Por favor, yo ya entendí el llamado. Nomás dame la oportunidad de correr donde mi padre y darle un beso. ¿Por qué creía que iba a correr donde el papá? Porque la misma Biblia dice que el que no deje padre, madre, hijo, hermano, familia, trabajos, cosas por causa de Dios, no es digno de Dios. Y él sabía que el trabajo de Dios se lo iban a llevar lejos y tal vez no iba a volver a ver a su familia, pero quería despedirse y decirle: papá, Dios me ha llamado. Amén. Fíjese, cuando Dios llama, cuando usted va y le dice a alguien: mamá, papá o quien sea, Dios me llamó y me voy a ir, inmediatamente le dicen: ¿estás seguro? ¿Cierto o no es cierto? ¿Estás seguro que fue Dios el que te llamó? Oiga, qué tremendo. El enemigo tan astuto, ¿verdad? ¿Estás seguro que fue Dios? ¿Y si te equivocaste? ¿Y qué tal si Dios no fue el que te llamó? ¿Quedas avergonzado? Así me dijo mi papá. mi papá, cuando Dios me llamó, me dijo estas palabras. Yo le dije: papá, Dios me llamó y me dijo que abriera una iglesia. Se rió y me dijo: hijo, ¿usted tiene listo el local? Y yo le dije: no. ¿Ya tiene la gente que le va a ayudar? Tampoco. ¿Tiene dinero para empezar? No, no tengo. Y entonces, ¿cómo es que quiere hacer algo? Y le digo: pues si él me llamó, él se va a encargar de hacer todo lo que usted me dijo. Si él me dijo: ven y trabaja para mí, él se va a encargar de ponerme la gente que me va a ayudar, el local donde vamos a estar, el dinero que vamos a necesitar. Porque cuando Dios llama, él suple. Si Dios te llama, tú no te preocupes de qué vas a comer, de qué vas a vestir, de qué vas a hacer. Dios te va a suplir, porque Dios te ha llamado y él está contigo y te va a dar la fuerza, la sabiduría, la bendición de Dios está sobre tu vida, y todo Dios lo suplirá, porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de que una mujer le decía a Eliseo: te ruego que entres a comer? Pues es este mismo Eliseo que Dios lo llamó. Hasta le rogaban por comer, imagínense. Y hay gente que dice: híjole, pero si dejo esto, ¿quién va a pagar mis biles? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde va a vivir mi familia? ¿Se me va a morir del hambre? Óigame, si Dios lo está llamando, no se preocupe por sus cosas. Deje que Dios se preocupe por las cosas suyas. Usted preocúpese por las cosas de Dios, que Dios se va a encargar de suplir toda necesidad que haya en su casa. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo vive y para siempre es su misericordia. Amén, hermano. Entonces vemos el llamado de Eliseo. No lo llamó por haragán, por perezoso. Él estaba trabajando en el momento que se le llamó a servir en la obra del Señor. Y en el momento dice que agarró los animales y los mató y se los dio a comer al pueblo. Oiga, aparte de eso, se despidió y vino corriendo. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Amén, hermanos. Vamos a leer. Estamos leyendo en Primera de Reyes 19:19. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer el 20. Y mató cada uno al que venía con... Perdón, yo ando por otro lado. Primera de Reyes 19:19. Dice: partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, después de haber hecho lo que hizo, se levantó y fue tras Elías y le servía. Según la escritura, fíjese que según la escritura, solamente Jesús hizo más milagros que Eliseo. Porque Eliseo, mi hermano, después de ese llamado, Dios le dio autoridad sobre las enfermedades. Oiga, qué tremendo. Leprosos fueron sanados. En una ocasión, un hacha se cae en el agua y él ora, levanta la mano y el hacha sale del agua. Oiga, qué tremendo. Ahora vemos que le dice a la mujer aquella: enciérrate y échale aceite a las vasijas. Y terminando una, entra con otra y otra y otra. También resucitó muertos. Oiga, qué tremendo. Eliseo tenía un llamado. Cuando Dios te llama, Dios te respalda, ¿sí me entiende? Dios da testimonio que no eres un llamado de hombre, sino un llamado de Dios. Porque cuando Dios llama, también te da todas estas cosas para que el mundo entero se dé cuenta que quien te llamó no fue un hombre, sino fue Dios. Y Dios es grande y poderoso, aleluya. Y Dios da estos dones a los hombres para que los hombres se den cuenta que no le sirven a los hombres, sino que le sirven a un Dios que hace milagros y prodigios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Hay gente que son llamados por los hombres. Por ejemplo, si yo le digo a un hombre: ¿sabes qué? Vas a ser pastor. Pero no es Dios el que me lo está poniendo. Al rato deja tiradas las cosas. ¿Por qué? Porque fue un hombre el que lo llamó. ¿Sí me entiende? Pero cuando Dios te dice, dile a mi siervo, a mi hijo, que va a ser un pastor, alguien que va a predicar mi palabra. Entonces uno viene y le dice, hermano, Dios me dijo esta noche de que le dijera que Dios lo ha escogido con un propósito. Amén, hermanos. Por eso hay gente que deja tirados los ministerios. Ni ellos mismos creen en su ministerio, imagínense. Por eso los tiran por allá. A la primer cosa que les venga, a la primer necesidad, a la primer golpe, a la primer prueba, mi hermano, dejan tirado todo y salen corriendo. ¿Por qué? Porque no son llamados por Dios. Cuando alguien es llamado por Dios, así vengan lluvias y tempestades, problemas, necesidades, enfermedades, angustias, todo, mi hermano, tú la soportas y le dices, Señor, gracias, Padre. Si estoy padeciendo, lo padezco con gozo y con alegría, porque no le sirvo a los hombres. Sé que le sirvo a un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que hace maravilla. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermanos. Entonces, cuando usted ha sido llamado por Dios, usted soporta todo lo que se le venga encima. Amén, hermanos. ¿Me entendió lo que le dije? Usted ha sido llamado por Dios, soporta como hijo de Dios y como buen soldado. Amén, hermanos. Como buen soldado se mantiene firme. Aunque le venga lo que le venga y la gente esté viendo que a usted le está lloviendo sobre mojado y usted sigue de pie bien paradito y dice, bueno, ¿qué trae este hermano? Mira todo lo que le está pasando y ahí se mira todavía al pie del cañón. ¿Pero por qué? Porque él sabe, mi hermano, que es Dios el que lo ha llamado. Amén. Y Dios te da toda la capacidad para resistir en el nombre de Jesús cualquier tempestad, cualquier viento, mi hermano, cualquier problema que se te venga. Hay un Dios que te da la fuerza, hay un Dios que te fortalece, que te llena con su Santo Espíritu y te da la victoria en medio de cualquier necesidad. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Vamos adelante. Lo encontramos trabajando, o lo encontramos de haraganote trabajando. Note que se decidió, se deshizo de los bueyes y con el arado. El arado eran las herramientas de trabajo. De ahí coció la carne, seña que el llamado de Dios no era por unos días. Él sabía que el llamado de Dios no era por unos días. Deshizo el arado con el que trabajaba. Como quien dice, ¿para qué lo quiero? Amén. Si ya Dios me llamó, yo ya no voy a regresar a seguir arando con bueyes. Ya Dios me llamó. Ahí hay otros hermanos que cuando han sido llamados por Dios, al rato regresan al mismo trabajo. Hay gente que me está escuchando a través de la radio. Gente que Dios lo ha llamado y vuelven a regresar a la carpintería. Vuelven a regresar a trabajar allá, mi hermano, en la pintura, en el chirroc, allá en la jardinería. Tú que me estás escuchando a través de la radio, ¿qué estás haciendo ahí? Si Dios ya te llamó. Si Dios te llama, hermano, y tú eres carpintero, vende hasta el martillo. Amén, hermanos. Si Dios te llama y eres jardinero, vende hasta las máquinas de cortar el zacate. Porque si no, vas a estar pensando, si no me va bien, me voy a regresar de vuelta a este trabajo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no estás creyendo que Dios te llamó. Porque el que cree que Dios le llamó, mi hermano, se deshace de todo eso. Cuando Dios me llamó, mire, la gente, los clientes me llamaban. Jonás, necesito 50 mil volantes. Jonás, mire que necesito que me repartan esto. Y la tentación, decía yo, sacaba cuenta matemáticamente. Aquí me gano $1,200 y esto y esto y así, hermano. Y en ese momento dije yo, borro con todo. Y el que me llamaba le decía, ya no trabajo para usted. Pero ¿por qué? Mira, si tú siempre has trabajado para mí. Sí, le digo, pero es que ya cambié de patrón. Amén. Ahora ya cambié de patrón. Ahora mi patrón se llama Jesús, el Cristo de Nazaret. Ahora le trabajo a un Dios, mi hermano, que hace maravillas, prodigios y milagros. Y no importa que no tenga dinero en la bolsa, pero tengo mi corazón lleno de la gracia del Dios de los cielos. Y en el cielo está mi galardón que me está esperando para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces ahí está. Este hombre se deshizo completamente de eso. Ya no quiero esto, la yunta, porque si las tengo por ahí, no voy a ser que el diablo me tiente y te diga, mira, no tienes trabajo, ve, trabaja un ratito aunque sea. Y ya descuidaste la obra de Dios. La mayoría de pastores terminan de evangelistas. ¿Por qué cree usted? Porque como muchas veces los hermanos no ofrendan, no diezman, vamos a ser sinceros, amén. Pues la iglesia se detiene, ¿sí me entiende? No avanza, no avanza hacia adelante. ¿Por qué? Porque si usted no diezma, no ofrenda, ¿cómo quiere que la iglesia avance? Y los hermanos pastores ven la necesidad y no hayan qué hacer y empiezan a ir a las iglesias a predicar. Ahora va un evangelista a una iglesia, le dan ofrenda, ¿verdad? Le dan por ahí ofrenda, le dan comida, le dan de todo. Y aquel saca cuentas y dice, bueno, voy a unas dos, tres iglesias, saco tanto dinero. Porque no andan predicando a Cristo, no andan ganando almas, andan ganando dinero. Amén. Lamentablemente, vamos a hablar lo que es. Amén. Entonces optan por dejar las cosas de Dios tiradas y meterse en otra rama que no fue la que Dios le llamó. Al final, Dios, como le dejó tirado el trabajo, ya no lo respaldó. ¿Sí me entendió? Ya no lo respaldó porque Dios no lo llamó evangelista, lo llamó de pastor. Pero aquel anda haciendo otra cosa porque anda buscando el futuro económico y no el futuro espiritual de su familia. Amén, hermanos. Entonces viene y dejan tirado todo por allá y se meten otras cosas y al final terminan sentaditos en una iglesia oyendo a otro pastor. ¿Pero por qué? Dios cuando te llama, Dios te va a suplir. Usted no tenga temor de nada. Si Dios lo ha llamado a alguna área, séale fiel a Dios en esa área y trabaje con todo su corazón. Aunque no mire nada, no importa. En el tiempo de Dios el Señor sabrá recompensar a su pueblo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. Oiga, vamos a seguir con otras personas que Dios llamó. Vamos a ver el llamado de los discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 16. Véngase al libro de Marcos, capítulo 1. Cuando lo tenga, dígame, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo del 16 en adelante. ¿Lo tienen, verdad? Dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran. ¿Sabe lo que significa la palabra eran? Que después de que Jesús los llamó, ya no eran pescadores. Eran pescadores antes, pero después del llamado dejaron de ser pescadores. Eran pescadores, dice el 17, dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Cuántos se tardaron para obedecer? Nada, ¿verdad? Inmediatamente. Ahora el 19 dice: y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, que remendaban las redes. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oiga, oiga, ponga mucha atención lo que le voy a decir. Aquí estaba Juan y Jacobo, y también estaba su papá Zebedeo en una barca. Cuando reciben el llamado de Dios, ¿a dónde dejaron a su papá? En la barca. O sea que no fueron ni a su casa a traer ropa ni nada por el estilo, sino que recibieron el llamado. Inmediatamente se pusieron de pie. Y su papá: hijos, ¿dónde van? Hijos, ¿qué les pasa, hombre? Me están dejando con las redes. Hay que meterlas a la casa. Pues papá, búsquese otro que le ayude. I'm sorry, pero ya me llamó Dios y ya no puedo regresar para atrás, porque aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno de Dios. Aleluya. Aquel que ha sido llamado de Dios no tiene que dudar. Cuando usted siente, y usted dirá: ¿y cómo es el llamado de Dios, hermano Jonás? Fácil. Cuando tú recibes el llamado de Dios, tu corazón te vibra, te empieza a palpitar. Dios en sueños te está mostrando que te quiere para algo. Te miras pescando, echando por ahí al anzuelo, sacas pescados y ves todo eso. Y usted dice, ¿por qué habré tenido este sueño? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo que qué quiere decir? Es Dios que lo está llamando a servicio, ¿me entiende? A trabajar, a ganar almas para la gloria del Señor. Y Dios le está mostrando, mi hermano, de una u otra forma. Usted va a un lugar y hay gente que se le pone enfrente y le dice, yo no sé quién es usted, pero Dios dice que usted tiene que hacer esto. ¿Sí me entiende? Y la gente se queda asustada y dice, santo Dios, ¿qué será esto? No entiendo. ¿Cómo que no entiende? Sí entiende. Lo que pasa es que no quiere meterse porque dice en su mente, pero ¿quién va a mantener a mi familia? Yo eso es lo que pensaba. Un día en Chihuahua, México, yo andaba predicando, haciendo una campaña. Y allá mi hermano iba en un carrito que me habían prestado los hermanos allá. Y cuando iba caminando en el carro, se paró en un stop. Y a la par mía iba un triciclo. No sé si sabe lo que es eso. Es una bicicleta de tres llantas. Alguien que va caminando enfrente y atrás, la gente, adelante, perdón, se sienta la gente. Sí, sí sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Pues ese hombre llevaba un niño paradito, agarradito, así bien bonito. Iba paradito adelante en el triciclo. Y cuando yo vi al niño paradito, inmediatamente mi mente voló hasta Dallas, Texas. Y vi a mi hijo, en aquel tiempo Yachua, estaba chiquito, como de un añito. Y cuando vi al niño chiquitito, así chiquito, de la misma edad de mi hijo, inmediatamente le dije al Señor, Señor, cuídame a mis hijos, Señor, allá en Dallas. Y súplele, Señor, no les dejé ni para comer. Y vino una voz, hermano, como hay un Dios en los cielos que no me deja mentir. Me dijo estas palabras: tú cuídame a los míos aquí en Chihuahua y yo te cuido a los tuyos allá en Dallas. Tú no te preocupes, tú haz mi obra, haz mi trabajo, tú haz lo que te he mandado hacer. Cuídame a mis hijos que yo te cuido los tuyos allá en Dallas, Texas. Eso quiere decir que cualquiera que trabaja para Dios no tiene temor, porque Dios es Dios. Y Dios suple, mi hermano, le da de comer a las bestias de la tierra, a las aves del cielo. Dios le suple, hermano. ¿Cuántas hormigas hay en un hormiguero? Ahora dense cuenta cuántos hormigueros hay alrededor del mundo. Millones y millones. Y en cada hormiguero hay millones de hormigas. Y Dios tiene cuidado de darle de comer aún a cada hormiguita de las que hay en la tierra. Imagínese, no va a tener cuidado de darle a usted. ¿Verdad que sí va a tener cuidado? Porque si Dios te llama, Él está contigo, amén. Es como que usted diga, no, pues tengo un hijo, pero lo voy a desamparar. Jamás. Hasta usted deja de comer con tal de que sus hijos coman, ¿verdad? Pues lo mismo es Dios. Y vamos hablando acerca de este llamado. Inmediatamente dejaron todo. Oiga lo que dejaron. Unos dejaron el trabajo. Las redes era porque estaban trabajando. La barca porque andaban pescando. Y las yuntas de bueyes porque andaban arando. ¿Qué fue lo primero que hallaron? ¿Qué dejaron? Dejaron todo por causa del Señor. Ahí estaba el papá de Jacobo y de Juan, que se llamaba Zebedeo. Y también dejaron a su papá tirado. ¿Sí me entiende? Y no quiere decir con esto que ya diga, no papá, ya no te quiero porque ya me llamó Dios. No, no quiere decir eso. Sino que lo que Dios quiere dar a entender, que cuando Dios te llama, no hay nada que te tiene que detener, amén. Ni la familia. Mi papá me decía, ¿está preparado? Yo le decía, no estoy preparado tal vez de esa área, pero espiritualmente sí lo estoy, porque yo sé cómo estoy con Dios y sé que si Dios me ha llamado, Él me va a ayudar, amén, hermanos. Y hasta el sol de hoy, mire, digo Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta este día hemos hecho el trabajo de Dios y lo seguimos haciendo, hermano, porque Dios nos ha llamado, amén. Marcos capítulo 10, versículo 28. Un poquito más adelante, ahí mismo. Marcos capítulo 10, versículo 28. ¿Lo tienen todos? Oiga, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, bueno, una vez más, Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dejaron? Una vez más, ¿qué dejaron? ¿Para qué? Para servir a Dios, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, oiga. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Dese cuenta la respuesta de Jesús. Dijo de que de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos y todo lo que haya dejado por causa de él, que no reciba 100 veces más de lo que dejó. Una vez más, ¿qué es lo que va a recibir en la tierra? Eso no es en el cielo, esto es en la tierra. Por eso es que cuando hermanos miran a pastores con buenos carros, se asustan. Ay, no, Dios mío, qué ladrón ese hombre. No es ladrón, hermanos. Y yo no tengo un buen carro, para que no crea que me estoy diciendo por mí. Hay pastores que tienen buenos carros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese hombre creyó a Dios y dejó todo, y Dios le dio 100 veces más. Amén, hermanos. ¿Por qué mira pastores con buenas casas? La mayoría de gente dice: ese es un ladrón, tiene una casa grande, una mansión. No, es la promesa de Dios. Dios dijo: no hay nadie que deje esto y esto y esto y esto por causa mía, que no reciba 100 veces más en la tierra. ¿Está oyendo? ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Verdad que nosotros mismos hemos dicho: esos son ladrones, verdad? Miren el carro que anda, miren la casa que anda, mire cómo se viste, mire esto y el otro. Es cierto, hasta yo mismo lo he dicho, yo lo admito. Amén, hermanos. Pero es una realidad. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Amén, hermanos. Es la promesa de Dios, se cumple. ¿Por qué? Si Dios te llama, mi hermano, y tú dejas las cosas. Pero Dios te dice: por lo que hiciste en el momento que yo te llamé, te voy a recompensar 100 veces más. Amén, hermanos. Y como le digo, no lo estoy diciendo por mi persona, porque yo no tengo ni buena casa, ni buen carro, ni buena ropa, ni nada por el estilo. Pero hay hombres que tienen congregaciones gigantescas, hermano, y la gente quiere ver a su pastor miserable. Aunque lo quieran ver miserable, no puede ser así. ¿Por qué no? Porque Dios lo ha llamado. Y Dios no te llama para dejarte avergonzado. Dios te llama para bendecirte, para mostrarle al mundo entero. Sabe que cuando miran lo que Dios ha hecho con él, dicen: Dios mío, gracias, porque tú has bendecido a nuestro pastor. Síguele dando más, hermano. ¿Cuántos creen que un pastor que trabaja para Dios con todo el corazón merece que Dios lo bendiga? Una vez más, ¿cuántos creen que un pastor que trabaja para Dios verdaderamente, verdad, sin tranzas, porque hay un montón de tranceros también, pero estoy hablando de personas que trabajan para Dios, y hermano, y Dios lo bendice, vale la pena? ¿Se lo merece, sí o no? Amén, hermanos. ¿Se lo merece? ¿Usted cree que Dios no merece una mejor iglesia que esta? ¿Usted no cree que Dios merece mejores sillas en este lugar que las que tenemos? ¿Verdad que sí lo merece? Porque es Dios, hermano, y a Dios no se le da las obras. Amén, hermanos. Entonces aquí está la promesa. Se la voy a leer una vez más para que le entienda. Oiga lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 29. Bueno, vamos a leerlo del 28 para que le entienda bien. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que no solo lo va a bendecir Dios, sino que al final de tanta bendición hasta le va a dar la vida eterna. Óigame, mi hermano, eso vale la pena, ¿sí o no? Pero para llegar a todo eso y alcanzar todo eso, tenemos que creer en Él. Amén, hermanos. Tenemos que creer en Él. Si usted no cree en el llamado que Dios le ha hecho, mire, el primero que tiene que creer en su llamado no es el que está a su lado. ¿Sabe quién es? Usted mismo. Amén, hermanos. El primero que tiene que creer en el llamado que usted tiene no es el que está a su lado, es usted mismo. Tiene que creer en usted. Jonás, no tengas miedo, sí la vas a hacer. Jonás, no tengas temor, pero no tengo esto. No importa, échale ganas, Jonás. Y usted mismo se está dando ánimo, amén. ¿Por qué? Porque si le echa ganas y Dios mira todo esto, Dios no es injusto, hermano. Dios sabe recompensar a aquellos que le aman, amén, hermano. Aquellos que le buscan. Y al final de todo, la vida eterna. Qué lindo es el Señor, amén, hermanos. Qué lindo es el Señor, dije, hermano. ¿Cuántos lo creen? Ahora, como le digo, el llamado de Dios es sufrido, se sufre, hermanos. Pero ¿qué pasa después? Después de este lapso de sufrimiento, viene una recompensa grande de parte de Dios. A todos aquellos que sientan un llamado de Dios, no lo dude, amén, hermanos. Échele gana, métase en el llamado. Créale a Dios, porque al que cree todo le es posible. Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios te va a bendecir, te va a dar la fuerza y la sabiduría. Mi hermano, aunque veas lo que veas, sabe que cuando tú te levantas y Dios te empieza a usar, empiezan los chismes, empiezan las críticas, empieza la gente a señalarte, empiezan, mi hermano, a hablar de ti. ¿Por qué? Porque están viendo que Dios te está usando, que Dios está haciendo gloria, o sea, está haciendo cosas grandes, gloriosas a través de tu vida. Y cuando nadie hable mal de ti, preocúpate. Pero cuando todos hablen mal de ti, dale gracias a Dios, porque quiere decir que están viendo, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, hermanos míos, que nos criamos espiritualmente, andaban hablando mal de mí? ¿Sabe qué decían? El hermano Jonás es G12. Ay, G12. Ya se hizo G12. El hermano Jonás, ya. Ahí es una discoteca. O sea que esta iglesia ya es una discoteca. El hermano Jonás ya no es aquel humilde que era antes. El hermano Jonás esto y el otro. Y la gente me contaba, fíjese, hermano, que me dijeron esto de usted. Y yo le decía, y de eso se preocupa. Dele gracias a Dios, hermano. Que quiere decir que están celosos, que Dios nos ha bendecido y están viendo lo que Dios está haciendo. Que hablen mal, que hablen, hermano, con que Dios hable bien de ti. ¿Qué importa que los demás hablen mal de ti, mi hermano? Hermano, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la gloria sea de nuestro Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos. Voy a preocupar yo. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar, hermano? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Levanten la mano. Y si los demás no creen, ¿qué le importa a usted, hombre? Amén, hermanos. Si los demás dicen, ahí no está Dios, ¿y a mí qué me importa? Yo sé que Dios está conmigo, hermano. Yo sé que Dios no me ha dejado. Yo sé que Dios no me ha desamparado. Yo sé que hasta este día estoy siéndole fiel. Y Dios conoce mi fidelidad. Hermano, es duro ser pastor, fíjese. Es duro ser pastor. ¿Por qué es duro, hermano? Porque yo tengo que ser ejemplo. Eso está difícil. Hermano, hasta hermanas me dicen, hermano, ¿y a mí por qué no me abraza? Y yo le digo, hermana, si yo la abrazo a usted, todos van a andar abrazando a las hermanas, ¿verdad? Entonces yo tengo que aguantarme. Hay veces que en el amor del Señor uno quisiera darle un abrazo, ¿verdad?, a una hermana, pero se aguanta como los machos, pero machos cristianos, amén. Y muchas de las cosas, hermano, hay hermanos que me dicen, hermano, vamos a jugar pelota, véngase, hermano. Y a mí me pican los pies por salir a jugar pelota. Y digo, ay, yo quisiera ir. Pero si yo me voy a jugar pelota, uy, el pastor jugando pelota. Y allá las almas perdiéndose. Y él allá jugando pelota, imagínense. Pero no dejo de ser hombre, fíjese, hermano. No dejo de ser hombre. Aunque mi hermano tenga este, ¿cómo se dice? Responsabilidad. No dejo de sentir deseos de la tierra. O sea, yo quisiera, mi hermano, yo quisiera. Cuando viene el verano, todos se van. Pastor, ahí nos vemos. See you. Híjole. Y ahí se queda el hermano Jonás todo triste. Adiós, hermano. Ahí voy a orar por usted. Y aquí quedo yo. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tengo delante de Dios. Entonces, todo esto, hermano, un día va a llegar el tiempo que la iglesia va a estar tan grande que yo mismo voy a decir, hermanos, hoy sí, me voy de vacaciones. Una semana, ¿verdad? Pero mientras el niño esté chiquito, hay que cuidarlo. Amén, hermano. Hay que atenderlo. Gloria a Dios. Pero le estoy hablando vacaciones, pero ahorita aquí no estamos para vacaciones, hermano. Las almas se pierden y nosotros tenemos que estar sirviéndole a Dios con todo el corazón. Vamos a terminar en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Aquellos que quieren ser llamados por Dios, está bien, gloria a Dios. Pero acuérdese que usted no puede dejar el trabajo tirado. Hay hermanos que me dicen esto, mire. ¿Sabe qué, hermano? Ya no voy a servir. Mejor me voy a sentar. Ya no quiero ser ministro. Ya no quiero ser ujier. Mejor ahí voy a estar sentado. No me voy de la iglesia. Ahí voy a estar sentado. Pues ¿sabe a quién le dejó tirado el trabajo? ¿Ah? A Dios. No fue a mí. ¿A mí qué? Usted no está haciendo nada. A mí no me está ofendiendo. Es a Dios. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Yo canto, pero mejor me voy a sentar. Ahí voy a estar sentadito. Pues no fue a mí que me dejó tirado el trabajo, fue a Dios. Amén, hermanos. Entonces a Dios tenemos que darle cuentas. Tenemos que darle cuentas, hermano. Y esto es serio. Esto es para todos. Amén, hermanos. O sea que cuando Dios te llame, a lo que te llame, amárrese bien. No, pero es que miren, amárrese. Amén. Y no estoy enojado, nomás encolarizado. Sí, hermano, es que esto es de valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Esto es de valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amárrese bien, amén, hermano. Amárrese. Hermano, no voy a la iglesia. ¿Y por qué no voy a la iglesia? Es que no tengo trabajo. Pues trabaje para Dios, hombre. Que en lo que usted anda haciendo la obra de Dios, Dios le anda buscando un trabajo bueno a usted. Más hace de rodillas que llorando, mi hermano. Más hace sirviendo en la obra de Dios que sirviendo, mi hermano. Allá en el trabajo, allá afuera, Dios está con su pueblo. Amén, hermanos. Filipenses 3:12, ¿lo tienen todos? Aquellos que no lo han encontrado, está antes de Timoteo. Y unos dos libros después de Corintios. Qué bueno soy yo, ¿verdad? Que hasta le digo por dónde anda eso. Hay otros que nomás simulan como que están leyendo. Y le hacen así como, ahí estoy leyendo, ahí estoy leyendo. Está leyendo y anda por Proverbios. Pues aquí les damos chance, hasta les decimos por dónde. ¿Habrá alguien que esté simulando? No va a decir, amén. Pero dice, a ver, y como no la oyó, ya le llegó el tiempo. Aquí estoy leyendo. ¿Y de qué está leyendo si ni le encontró, verdad? No, mi hermano, nomás lo quiero hacer sentir bien, amén, hermano. Filipenses 3:12. ¿Lo tienen todos, hermano? Vamos a terminar, dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro. Vamos a ver si lo logramos, amén. Dice, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asido quiere decir pegado, junto, amarrado, amén. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga, prosigo, oiga, lo último, vamos a leer el 14. Prosigo a la meta. Al premio, o sea que no es cualquier cosa, hay un premio, amén, hermanos. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que todo aquel que sea llamado por Dios y que le eche ganas, hay un premio para usted, amén, hermanos. Hay un premio que lo está esperando en la tierra y en el cielo también, amén. Hay un premio para cada uno de aquellos que están trabajando en la obra del Señor. Aquellos que todavía no han visto el fruto de su trabajo, no se preocupe, siga adelante, que ya en el tiempo de Dios va a ver el fruto. Porque no hay nadie que haga algo para Dios que Dios lo deje, mi hermano, sin recompensa. A todos Dios va a recompensar conforme a las obras, conforme al fruto, conforme a su trabajo. Así va a recibir de parte de Dios. Amén, hermanos. Le voy a terminar. En Guatemala, ¿cuántos de Guatemala hay aquí? Bueno, hay varios. ¿Cuántos de México hay aquí? Hasta la ola hicieron los hermanos. Ok, miren, en Guatemala había un hombre que le llamaban Jonás, pero él se llamaba Carlos, pero él le decían Jonás el de la carretilla. Oye, ese llamado, ese hermano en Chimaltenango. Este mensaje va a andar en Guatemala, porque dentro de unas 2 semanas yo voy a estar en Guatemala, primeramente Dios. Para los guatemaltecos, vamos a ir a Guatemala. Vamos, porque nos están ofreciendo una radio 24 horas al día en Guatemala. Oiga, hermano, yo tengo que ir a hablar con el dueño de la radio a ver qué es lo que vamos a ver cómo vamos a quedar. Amén. Entonces tengo que ir para Guatemala. Ahora, en Guatemala hay un hermano que se llama Carlos, pero le dicen Jonás. Este hombre, Dios lo llamó de esta forma. Su hijo chiquito, un testículo le creció bien grandote como un melón. Y qué padre que su hijo esté enfermo, no se preocupa, ¿verdad que todos nos preocupamos? Pues este hermano viene y le dice al Señor llorando: Señor, no tengo dinero. Lo llevó a donde pudo y nadie lo curó, nadie le hizo nada. Pero este hermano con lágrimas le lloraba: Señor, cura a mi hijo, cura a mi hijo. Y sabe, hermano, un día se durmió hincado enfrente de su niño. El niño se le estaba muriendo con aquel gran tumor ahí. Y hermano, el papá asustado, llorando todas las noches, esa noche se quedó ahí dormido, hincado en la cama de su niño. Y esa noche tuvo un sueño. Y oiga el sueño. Dios le dijo estas palabras: Carlos, ¿quieres que te sane a tu hijo? Y él le gritó y le dijo: sí, Señor, por favor, sánamelo. Y le dijo: vamos a hacer un trato. Yo te lo voy a sanar, pero tú vas a trabajar para mí. Oiga este trato: te lo voy a sanar, pero tú vas a trabajar para mí. Y vino él inmediatamente: sí, Señor, con mucho gusto, Señor, lo que me pongas a hacer, lo voy a hacer. Y le dijo: ahorita que despiertes, tu hijo ya va a estar sano. Y cuando él despertó, volteó a ver a su hijo y tenía nomás una cortadita chiquita donde estaba su tumor. Una noche antes tenía el gran pelotón así, y cuando despierta no tenía nada. Oye, qué tremendo está esto, ¿verdad? Y él despierta y mira que el tumor desaparece, nomás hay una linita como una operación. Y cuando él, mi hermano, despierta y mira a su hijo sano, empieza a llorar y a llorar, pero viene una voz que le dice: acuérdate que hicimos un trato. Y el hermano, bueno, se levantó y él iba a la iglesia y al pastor le decía: le limpio la iglesia, le barro aquí, le arreglo la silla y tanta cosa. Él creía que ese era el llamado que Dios le estaba haciendo, pero Dios no lo había llamado para eso. Vino una noche y el Señor se le aparece en un sueño y él se mira con una carreta de construcción. ¿Sí sabe una carreta de construcción? ¿Alguien de casualidad ha oído de este testimonio? Levante la mano. Ah, ¿verdad que sean hermanos que han oído este testimonio? ¿Y verdad que es cierto, hermanos? Hermano Luz, ¿verdad que usted sabe de esto? Bueno, hasta ha visto, yo tengo por ahí el testimonio, se lo vamos a traer, ¿qué le parece? Para que lo vea por aquí, mi hermano, y usted mire al hombre cuando anda en la carretita. ¿Sabe quién filmó todo esto? El hermano Marcos Contreras. Él fue a Guatemala con el pastor que yo tenía antes y hizo este testimonio. Ahora fíjese este hermano. Dios le dice, lo veo con una carretilla predicando en las calles con un parlantito y todo eso, y le dice el Señor: ese eres tú y eso vas a hacer. Y él se despertó, pero antes de despertarse le dice el Señor: vas a ir a esta panadería y te van a dar dinero. Después vas a ir a esta ferretería y te van a dar dinero. Después vas a ir donde esta persona y te va a dar dinero. En sí lo llevó a 4 lugares. Y él se despierta, y cuando se despierta dice: Señor, predicando con una carretilla, pero un hombre tan pobre, su casa era de ¿cómo le llaman? De adobe, y la tierra, o sea, el piso era de tierra. Imagínese las puertas, hermano, ya sabe cómo, ¿verdad? Con un ganchito nada más. Bueno, pues este hombre se despierta en la mañana, y cuando se despierta, el Señor le dice: levántate y ve a tal lugar. Y cuando va llegando, el hombre le dice el hermano: hermano Carlos, qué bueno que viene. Sabe que Dios me dijo anoche que le diera 30 quetzales. Allá en Guatemala son quetzales. Amén, hermano. Y agarra los 30 quetzales, y el hermano asustado: gracias, hermano. Y después va donde el otro, el de la panadería, y va donde el otro, mi hermano. Y bueno, la cosa es que fue un de tres, y uno le dio 30, otro le dio 25, otro le dio 50. Y la carretilla costaba 150 quetzales. Ahora, él no ajustaba, pero dice: me falta el de la ferretería todavía. Y llega donde el de la ferretería y le dice: hermano Jonás, ¿cómo ha estado? Bueno, Carlos en ese momento, ¿cómo ha estado? No, pues bien, hermano, vengo a comprarle una carretilla. Y le dice: ¿y cuánto trae? Le dice: traigo 100 quetzales. Le dice: la carretilla cuesta 150, pero no se preocupe, yo anoche tuve un sueño que usted venía a comprarme una carretilla. Y sabe una cosa, yo le regalo los otros 50 dólares, quetzales que le falta. Llévese la carretilla. Y el hombre, bien contento, salió con su carretilla de mano, mire, para su casa. Y viene por ahí un vecino y le dice: ¿y esa carretilla para qué la compró? Dios me dijo que iba a ir a predicar a las calles. ¿Pero cómo le va a hacer? Yo no sé, le dice, pero Dios me va a mandar a predicar con esta carretilla. Oigan, mire, pongan mucha atención. Le regala una batería de carro ese hombre. Y después de eso le regala una grabadora vieja. Este hombre, yo no sé cómo se las ingenió para a través de esa batería sacar corriente. Y puso un palo en la donde va la llanta, la alto, y arriba le puso un parlante de esos de megáfono, ¿sí sabe? Entonces este hombre andaba predicando con el megáfono: arrepiéntanse, Cristo viene pronto, y esto y el otro y tanta cosa. La mujer no había entendido el llamado, y él se iba y la mujer se quedaba en la casa. Pero él se llevaba a su hijo mayor, se lo llevaba descalzo. Ahí va a ver usted el video. El video, hermano, él anda descalzo, sin zapatos, él y su hijo, porque no tenían dinero. Ahora, su mujer también, todos aparecen descalzo en el video. Pero este hombre anda en las calles en Chimaltenango, en Guatemala, predicando la palabra de Dios. Y oiga lo que sucede. Sucede de que la gente le empieza a tirar piedras, y lo golpeaban mucho, unos pedradones, hermano, porque lo corrían, no querían que él predicara la palabra de Dios. Ahora, Dios le dijo: pon una bandera de Guatemala, que si no te respetan a ti, van a respetar la bandera. ¿Sí me entiende? Y puso en el mismo palo, arriba el megáfono y abajo la bandera de Guatemala. Pues él andaba, y la gente, cuando lo quería apedrear, miraban la bandera de Guatemala. ¿Dónde está la bandera de Guatemala aquí? Allá, ¿dónde está? Ah, yo no la conozco. Bueno, a ver, el guatemalteco. Ah, ya está. Esa es la bandera de Guatemala. Mire esa azulita con el quetzal que está ahí. Bueno, pues puso una bandera de esas en el lugar donde estaba el megáfono. Y la gente miraba esa bandera que está ahí, azulita con un pajarito en medio. Bueno, esa bandera, y por respeto a la bandera esa, no le tiraban piedras. Pues él siguió predicando, y un día se le aparece Dios a la mujer y le dice: mujer, levántese y siga a su marido. Ay, qué tremendo. Y agarraban a sus hijos, hasta el niño chiquito que estaba operadito, y con un saquito echaban unas cuantas ropitas y se iban a andar predicando. Oiga, qué lindo es el Señor, hermanos. Allá predicando hasta 15 días, 20 días, un mes predicando. Y dice este hombre que en una ocasión pasó, mi hermano, un hombre vendiendo paletas, y su hijo se le acerca y le dice: papi, cómprame una paleta. Y su papá no tenía ni para comer. Dice que comían tortilla con sal, porque no tenía que darle a sus hijos. Nadie, o sea, en pocas palabras, viene el paletero, se le acerca a mi hermano, y le dice ahí, el Señor, yo no sé qué hizo, pero le regalan una paleta al niño. Y las tripas le chillaban, no sé cómo le llama a usted. Pero de repente los hijos le decían: papá, tengo hambre. Y él, llorando, dice que le decía a Dios: Dios mío, a lo mejor no he trabajado lo suficiente, Señor, para comprar comida para mis hijos. Oiga, qué duro es esto, hermano. Esto es lo más duro de un llamado. Cuando Dios lo llama a uno, a mí no me importa aguantar hambre, hermano. Pero lo duro es cuando los hijos están aguantando también. Pues este hombre empezó a llorarle al Señor, cuando de repente abre la puerta una mujer y le dice: hermano Jonás, porque ya lo conocían como el hermano Jonás de la carretilla, pásele, hermano, ya le tengo comidita preparada y todo eso. Y el hermano se asustó y dijo: ¿quién es esta hermana? Pero pasémosle, no voy a hacer que se arrepienta, ¿verdad? Y pasaron, hermano, y comieron todos, salieron bien contentos. Ahora, este hombre que andaba predicando así de esa manera, con la carretilla, muchas veces se le arruinaba la carretilla y el hermano andaba en la carretilla y la mujer andaba en la batería en la espalda, predicando con el megáfono. Oiga, qué tremendo. Y aquí no queremos ni venir a la iglesia tan siquiera, imagínense. Qué terrible está esto, ¿verdad? Bueno, pues le voy a cambiar, no hace que se ponga color de hormiga la cosa aquí. Ahora, hermano, este hombre, oiga, ¿se cumple o no se cumple la palabra? En una ocasión él sale y dice que le entró melancolía a su casita viejita y voltea a ver la casa, hermano, y la mira solita. Y dice que empezó a entristecerse porque dejaba su casa sola. Y le dijo: Señor, que no me vayan a robar las cositas que tengo ahí. Y le dice al Señor: Jonás, porque ya hasta el Señor le llamaba Jonás, imagínense. Detente. Y se detuvo asustado, creyó que lo iba a regañar. Voltea a ver para tu casa. Y cuando volteé a ver para la casa, había un ángel, hermano, grande en cada esquina de la puerta, y los dos con espadas cruzadas en la puerta de la casa de ese hombre, y le decía: nadie va a tocar tu casa, porque yo estoy cuidando tu casa, yo estoy contigo, nada te va a faltar, nada, nada, porque yo te he llamado, y al que llamo yo lo guardo, al que llamo yo le suplo, al que llamo yo lo bendigo, porque está trabajando para un Dios que sabe recompensar a sus hijos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Años después van a Guatemala, y aquella colonia donde vivía ese hermano ha prosperado. Las casitas de tierra ahora son casitas bien bonitas. Y oiga lo que le voy a contar: sus hijos, que andaban descalzos, ahora cada hijo de él, uno tiene un taller de mecánica, el otro tiene un taller de costura, sastre, y el otro tiene una tienda, o sea, negocios. Los hijos que andaban, que no tenían ni zapatos, ahora son dueños de negocios ahí en ese lugar. Ese hombre tiene un testimonio, hermano. La mitad de la calle, la cuadra completa, es de ese hermano que no tenía ni zapatos tan siquiera. Ahora él es el dueño de esa cuadra, imagínese. Y los negocios que hay ahí es de puros hijos de él. ¿Por qué? Porque el que trabaja por a Dios, que deja padre, madre, hijo y todo eso, el Señor le recompensa 100 veces más de lo que ha dejado, mi hermano. Porque eso es el trato de Dios. Dios dice: trabaja para mí. No vas a ver nada en el principio, no vas a tener ni para comer. ¿Sabe por qué Dios? Oiga, eso, aquí quiero terminar. Hoy sí cierro. ¿Sabe por qué Dios te deja aguantar hambre? ¿Por qué Dios te pasa por calamidades? ¿Por qué no tienes ni para comer, ni para vestir a tus hijos, ni para la luz en veces, ni para la renta? Y todo eso te pasa, ¿sabes por qué? Porque si tú te mantienes fiel a Dios y no tiras la toalla en ese momento y soportas todo lo que te está pasando, tú alcanzas a ser digno de Dios, y Dios te bendice y te multiplica. Porque dice el Señor: en esta prueba muchos se me quedaron en el camino. En este lapso del llamamiento, muchos tiraron la toalla, se volvieron atrás. Inclusive hasta en el mundo andan. ¿Por qué? Porque dijeron: yo no voy a dejar aguantar hambre a mis hijos por andar allá metido en las cosas de Dios. Esos no eran dignos de ser hijos de Dios, ni de ser llamados. Mas sin embargo, nosotros los que estamos aquí y estás soportando, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes ni para pagar tu renta, te está yendo mal todo lo que te está pasando, pero estás en la casa de Dios todavía soportando. Sigue soportando, dice Dios. Espera en el momento de Dios. Hay un lapso de tiempo que Dios te va a pasar. pasar por valle de sombra de muerte, pero en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, la recompensa va a ser grande. No lo vas a creer. Va a decir, ¿cómo fue que sucedió todo esto? Porque supiste esperar en Dios, aleluya. Y Dios recompensa a sus hijos que le sirven con todo el corazón. Póngase de pie en esta mañana y dele gracias a Dios, hermano, hasta este día. Aquel que esté pasando pruebas, dele gracias a Dios. Y dígale, Señor, no voy a tirar la toalla. Amén, hermano. Amén, hermanos. Véngase para el frente, hermano, que al cabo es de día, hombre. Miren, ni la una es, las 12 y 50 y algo. Todavía podemos venir a orar. Véngase aquí al frente, mi hermano. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Aquí hay gente que tal vez está pasando por luchas. Aquí hay un Dios que te va a suplir. Aquí hay un Dios que te va a recompensar y te va a dar victoria en medio de la tribulación. Salga de su silla. Véngase todos, todos aquellos. Los que están pasando necesidades, dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios. Acuérdese que no es para el hombre que está trabajando, es para Dios. Acuérdese que no es del hermano Jonás que usted va a tener recompensa, sino de aquel que está en medio de nosotros, aquel que nos ha llamado y nos ha dado la victoria y nos sigue bendiciendo hasta este día. Su nombre es Jesús de Nazaret. Venga, mi hermano, dele gracias a Dios. Venid, adoremos y postrémonos delante del Señor. Venga, salga de su silla y dele